Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidas compañeras, compañeros, a Historias Comunes. Otra tarde de compartidas, otra vez que nos encontramos para escuchar el tránsito de una vida comprometida. Una vida como cualquier otra. El detalle es que es una vida pensada para los demás, para los que menos tienen o no tienen nada, una vida que piensa en el riesgo y lo asume, pone el cuerpo. De esas historias está hecho Historias Comunes. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular y de lucha. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo, en este territorio denominado Argentina. Nos acompañan, como todos los sábados, Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación del programa, y quien les habla, Osvaldo El Chango. Hoy en este espacio de reflexión que nos damos, le daremos una pensada a este tema de cómo pasamos por la vida, a esto de vivir por vivir o ponerle sal y dignidad a la vida. Es decir, asumir una posición ante nosotros mismos y ante el otro. Echémosle una mirada a esto. Somos seres sociales. Vivimos en sociedad. De una manera u otra, nos debemos a otros. Necesitamos del otro. Y el otro necesita de nosotros. Debería ser un principio básico este, pero vivimos en un sistema injusto de desigualdades, de apropiación del otro en provecho propio. Básicamente de explotadores y explotados, de dueños de y trabajadores. Esta debería ser nuestra primera lectura, para saber de qué lado nos posicionamos. En este sistema de clase, ¿en qué clase nos situamos? Porque mire, no pensamos lo mismo. Los dueños piensan desde sus privilegios y nos piensan como fuerza de trabajo. Eso está claro. Nos despojaron de todo para que estemos obligados a ser fuerza de trabajo y solo tengamos nuestro cuerpo para vender y para sobrevivir. A un módico precio que fijan ellos. No es poca cosa posicionarse como trabajador porque los pillos dueños nos hacen creer que sus intereses son los nuestros y nos hacen imaginar que todos podemos ser dueños. Y nos sacan de nuestra conciencia de clase para que no creamos la de ellos. Entonces, ya no nos miramos como iguales, ya dejamos de ser solidarios, ya no vemos la necesidad de pelearla juntos, no vemos al otro porque no vemos más allá de nosotros mismos y nos pasamos la vida viviendo por vivir, como rebaño. Esa división, esa fragmentación, esa no conciencia, ese no posicionamiento de clase, es la madre de que una minoría muy minoría domine y explote cada vez más descarnadamente a una mayoría muy mayoría. Tema interesante este que seguiremos en próximos programas. Nuestra invitada de hoy es la compañera Laura Frattini, militante social, feminista, integrante de Orilleres, un espacio de orfebre realmente en la Villa 2124. Una mujer con conciencia de clase, posicionada ante la vida y luchadora silenciosa de abajo, para ser oída realmente. Bienvenida, Laura, a Historias Comunes. Las horas de las vidas más comunes, su suerte en el guión universal, historias incendiándose en el aire, postales que no muestra la ciudad. Laura, Laurita, vos sos Laurita, bienvenida a Historias Comunes, te agradezco muchísimo este tiempo, que ya ha sido largo porque estuviste esperando, que nos va a dedicar a nosotros y a que te conozcamos un poco, a cuál es tu recorrido en la vida, así que te agradezco este compartir de tu vida con nosotros. Generalmente siempre tenemos aprendizaje de estos recorridos, así que vamos a aprender de tu vida. Bienvenida a Historias Comunes, Laura. Bueno, muchas gracias, Chango. Gracias por contactarme también. No, por favor. Es una historia común, no tan común la tuya, e interesante para nosotros. Te voy a preguntar primero para que te vayan conociendo todos los que te escuchan y te vayamos conociendo nosotros también. ¿De dónde sos? ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu familia? ¿En qué contexto naciste, se dio tu venida al mundo? Bueno, yo nací acá en Ciudad de Buenos Aires, pero crecí y me crié en Campana. Toda mi familia es de Campana, que es una ciudad que está acá a 80, 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Así que si me voy un poco a pensar mi niñez, voy como al patio de la casa de mi abuela materna y me ubico ahí, en ese lugar, jugando, andando en bicicleta con sus plantas, sus animales, sus comidas. Así que bueno, crecí en Campana, mi adolescencia también fue allá. Después entonces tu abuela tu abuela tuvo mucha presencia en tu infancia. Sí, mi abuela fue una persona muy importante para mí que sigue súper presente hoy, aunque ya no está acá. Sí, recuerdos muy bellos y de mucho cuidado también. Creo que algo esto del cuidado hacia lesotres me lo transmitió ella en su cuidado hacia mí y hacia mi hermana, sí. Ajá. ¿Y tu abuela por parte materna era? Sí, por parte de mi mamá. Ajá. Sí. ¿Y de dónde venía tu abuela? ¿Había nacido también acá en Buenos Aires? Mi abuela era de Navarro, y también que es provincia de Buenos Aires, y de niña se fue a Campana a vivir también con sus 6 hermanas que tenía. Sí, ella trabajaba de costurera cuando era joven, tuvo a mi mamá, a mi tío, y después, sus nietas. 2 hijos tuvo. Sí. ¿Y tu abuelo qué hacía? 2 hijos. ¿Tu abuelo qué hacía? ¿Qué trabajaba? Mi abuelo era obrero en una refinería en Campana, que hay una refinería. Y cuando yo era chiquita, él era casero en el Prado Español, que es un predio que había, que ya, bueno, ya no existe más, pero que estaba en Campana. Así que, bueno, mi mamá, mi abuela, mi tío vivían ahí en el Prado, que mi abuelo era casero de ese espacio. Cuidaba, mantenía el lugar y tenía la vivienda ahí. O sea, y tu mamá tuvo un hermano, se casó con tu papá. ¿Tu papá qué hacía? Mi papá también era operario en un taller y después los dos hicieron una carrera. Mi vieja también, digo, fue un ejemplo de lucha para mí, si bien por ahí hicimos caminos distintos. Ella también, digo, se rebeló un poco como a los mandatos de su familia, de su momento, estudió ingeniería química. Era una de las pocas mujeres que en ese momento había iniciado la carrera de ingeniería. Para mí también es un ejemplo de lucha y de convicción en proyectos, en autonomía. O sea, digamos, tenés una historia de laburantes en tu familia. Y bueno, tu mamá parte de esa generación que rompió con sus padres, digamos, culturalmente, una generación que se diferenció, que empezó a tener Sí, autonomía e sí, independencia. sí. Bien. ¿Y tu papá de dónde venía? Mi papá es de Campana también. Mis abuelos paternos también y mis bisabuelos paternos de Italia, que vinieron cuando migraron, vinieron directamente a Campana. Y ahí también nació, bueno, mi papá y mi tío. Son dos también. Mi papá también estudió en la UTN, en Campana, que se había abierto en ese momento en la universidad. Tuvimos una lucha para que la universidad se abra porque la querían cerrar y se pudo conseguir que haya una sede allá en la ciudad y también estudió ahí ingeniería. Che, Laurita, y si tuvieras que rescatar así un par de imágenes de la infancia que te acarician la vida, ¿qué elegirías? La cocina de mi abuela se me viene. Olores, gustos, Sus ambiente. comidas, yo tengo sus ollas. Sí, mi abuela falleció en pandemia por COVID. Y bueno, Hace para poquito. mí las ollas en las que ella me... Hace poquito, en septiembre del 2020. Así que bueno, sus ollas que en las que ella me cocinaba cuando yo era niña, las tengo en casa. Sus sabores no los consigo, lo intento. Pero bueno, tengo las ollas, las cacerolas acá. O sea que era un Y ambiente rico, sí. lindo, el que generaba tu abuela Rico. ahí en La ese bicicleta espacio. también. ¿La qué? Sí. La bicicleta también. Desde muy niña anduve en bici. ¿Y era un patio grande ese que Hoy sigo tenía en el andando en fondo? bici. Un fondo grande. Tal vez no tanto, pero en Campana salías a andar en bici. Salí toda la niñez y adolescencia a andar en bici por la ciudad y a visitar amigues y recorrer. Eso lo hice siempre así. Contame cómo fue entonces cuando esa primaria de Campana, fuiste a un colegio nacional ahí, colegio público, digo. Fui a la escuela allá. No, era una escuela privada donde aprendí italiano también, que después mucho más no usé. Pero bueno, me hice de muchos y muchas amigas en la escuela, amigos que sostuve también durante toda la secundaria. Después, tal vez, cuando de más grande. No, fuimos decidiendo proyectos distintos, pero fue un grupo de amigues muy lindos, muy fuerte también, de compartir muchas experiencias, muchas salidas, de compartir mucho. ¿Y en qué década estamos hablando que fuiste a la primaria? Yo soy del 82, así que terminé séptimo en el 95. Re chiquitas. Sí, y terminé la secundaria en el 2000. En el 2000. ¿Hiciste la secundaria también ahí en Campana? ¿Era la misma escuela o era otra Sí, escuela? también hay. En la misma escuela la hice, La sí. misma escuela, primaria y Sí, la secundaria tenía. terminé. Y también ahí Sí. la composición social de tus compañeros. Era la misma, no había. Sí, éramos de clase media, sí, éramos, porque vivíamos también en el centro de la ciudad. Sí, yo en la secundaria ya empecé como a rebelarme un poco, a cuestionarme algunas cosas, a transitar por otros lugares. Me empecé a hacer algunas preguntas, así que bueno, no, por ahí no fui tan obediente como por ahí querían que sea. Pero bueno. O sea que a vos la secundaria te agarró en pleno neoliberalismo, digamos, para hablar un poco del contexto socioeconómico, Sí. digamos, previo a la crisis del 2001. Sí, Tiempo en un contexto difícil. donde no había, sí, Tiempo. y por ahí en la escuela a la que yo iba no había muchas preguntas ni repreguntas, sino que me las tuve que ir haciendo por otros lados. Y en este tránsito que has tenido, si tuvieras que recordar, mencionar a alguien que te haya mostrado otras maneras de mirar la realidad, otras maneras de mirar el mundo, ¿a quién rescatarías? Ahora se me viene en mente una docente de historia que la tuve de primero a tercer año. Al principio no entendía mucho como algunos planteos que nos traía, porque escuchábamos Los Redondos en las clases de historia. Después pude ir entendiendo un poco más, pero bueno, me parece que ella empezó a poner algunas preguntas. Y después también una docente de literatura, también me parece que permitió en ese momento el amor hacia la lectura, el poder pensar, el viajar a través de la lectura, que lo pude ir incorporando, sí. ¿Y tenés buenos recuerdos de esa etapa de primario y secundario? Sí. Como muchas amistades, mucho tiempo junto con amigues en ese momento. De la grupalidad, casi todo grupalidad, todo se hacía medio en conjunto. Fueron algunos años así. ¿Y cuáles Sí. considerás que eran las preguntas que te ibas haciendo? ¿Cuáles eran esos interrogantes que por ahí te diferenciaban? ¿O que vos notabas que rompía con alguna normatividad de lo que pensaba y hacía tu madre, o tu familia, o los demás? Sí, yo empecé a preguntar a mí siempre desde adolescente pensé que quería laburar, trabajar y formarme para estar con pibis. Y un poco por ahí como esas preguntas, ¿no? La desigualdad con otros pibis que transitaban en otros lugares, que vivían en otros barrios de la ciudad de Campana. Intentaba organizar, era chica, por ahí no sé. A principios de la secundaria, como algunas actividades para el Día de las Niñeces con compañeras. Había algunas cuestiones en relación a la desigualdad, y ahora lo nombro de esta forma, ¿no? Pero como el acceso a derechos, que me empezaban a hacer preguntas e interrogantes, más que nada vinculado como a las niñeces. Vamos a decir que Campana era una zona fabril, de mucha militancia en la década del 70, por lo tanto, mucha, mucha represión después. Campana tiene Sí. muchísimos desaparecidos. Sí. Y es una zona que estuvo. Que permitió, es decir, porque era trabajo fabril, permitía un nivel de organización importante en ese momento. Y también en la década de 60-70, el poder adquisitivo de un obrero era casi casi clase media, digamos, los obreros de fábricas importantes ganaban bien. Y por eso también había una dinámica política bien interesante, digamos, con todas las organizaciones tenían compañeros en fábrica, en Campana. que es la época post-represiva en la que te tocó a vos de Campana. Como hubo una fuerte represión, imagino que había temas que no se tocaban mucho. Yo he andado por Campana por No, el tema quedó de la como todo represión. bastante, como bastante silenciado, hubo temas que no se Claro. hablaban, digo, como si no había un interés en indagar por estos temas, no era algo que se charlaba ni que estaba. Y una diferenciación muy grande entre lo que era el centro, creo que sigue estando, ¿no? Lo que es el centro de la ciudad y lo que son los barrios que no son el centro de la ciudad. Mucha pobreza en Campana alrededor de la parte urbana, digamos. Mucha y una delimitación geográfica clara, es como entras al centro y salís del centro, sí. Sí. Y eso lo percibías vos. Sí. Y ahora estoy pensando también, digo, me gustaba mucho a los corsos, a las murgas, y eso permitía un encuentro también, que desentonaba Claro. con lo que por ahí quienes habitaban en el centro querían. Así que estoy pensando que los carnavales también fueron como ahí permitiendo conocer y hacerme preguntas y ver que había otras formas también nada, de organización. Claro, porque a veces se convierte en un microclima en el centro, en el caso de los pueblos Sí. con Campana, que una vez a veces uno se anima a cruzar la calle, la avenida para el otro lado y es otro mundo. Y lo viven los chicos como otro mundo, digamos, ¿no? Totalmente Sí, diferenciado. totalmente. Sí. Y saliste de secundaria. Pero mira, vamos a ir un pequeño corte de esta primera etapa y vamos a ver qué hiciste después del secundario. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie. Radio Semilla, FM 106.5. Laura, me decías que terminaste el secundario en Campana, que ya tenías algunos interrogantes que te hacía que tenían que ver con lo social, con lo político, con esa otra vida que se veía más allá de tu medio inmediato, digamos, ¿no? ¿Qué pasó después del secundario? ¿Qué hiciste? Tenías 16 años, 17 cuando terminaste el secundario. 17, para cumplir 18, y me anoté en la UBA para estudiar trabajo social. Yo en ese momento trabajaba en Campana, en un comercio, así que bueno, gran parte de la carrera estuve viajando, así que venía a estudiar acá a Ciudad de Buenos Aires y estaba viviendo allá en Campana. ¿En sociales en la Universidad de Buenos Aires? En la Facultad de Sociales, que estaba en ese momento en Marcelo T. de Alvear. Ah, sí. Y después terminé el último cuatrimestre de la carrera, lo hice en Constitución, que cambió la sede ahí en la calle Santiago del Estero. ¿Y te veniste a los 16 años a estudiar acá sola o ibas y volvías de Campana? Iba y venía. Cuando estaba por terminar la carrera, que ahí empezó a estudiar mi hermana también, nos vinimos las dos a vivir acá. Porque es un viaje de Campana hasta acá. ¿Cuánto tardaba? Sí. Y hora y media, hora 45. Depende el horario. Para venir sí, y entre la noche. Media y 45 para volver. En 3 horas por día. 3 horas sí. Y pico que te pasas viajando. Sí. Bueno, a veces sirve para estudiar eso. Sí, yo estaba muy convencida de la carrera. El momento que la elegí y también como en la orientación, digo, como que siempre pensé que quería trabajar con niñes, con adolescentes, y la mayoría de las formaciones y las prácticas las hice con esta orientación. Ajá. Estamos hablando del año 98 por ahí. No, un poquito más. Yo el CBC lo hice en el 2001. ¡Wow! Para mí. En plena crisis, ajá. Plena crisis. Para mí fue muy grande el cambio de secundaria a CBC. Me costó un montón. Recursé materias hasta que le pudiera enganchando como cuál era la onda más de la facultad. Pero bueno, el cambio secundario-universidad para mí fue muy grande en ese momento. En cuanto a materiales de estudio, las formas. Ajá. Contame cómo te agarró el 2001 a vos. ¿Dónde estabas y qué pensabas? Estaba en Campana. Estabas en Campana. En diciembre del 2001 estaba en Campana, en la casa de mis viejos. Así que vivía ya como toda esa situación. En Campana también hubo un montón de saqueos y de situaciones y de personas que salieron de... Esto no lleva, esto que te decía, como la diferencia que se hace entre barrios, centros, se sostuvo en ese momento, pero sí la crisis y estallido también sucedió ya. Okay. Y me agarró ya, yo no estaba acá en la Ciudad de Buenos Aires en ese momento. ¿Y qué imagen, qué pensamiento tuviste en ese momento vos de esa crisis? Lo que pensaba, lo pensé en ese momento, como la necesidad de empezar a organizarme también y de poder pensar en transitar otros espacios. Desde ahí empecé a buscar también acá en Ciudad de Buenos Aires algunos otros espacios para poder estar y arranqué al tiempo, arranqué a trabajar, pero después fui Bueno, arranqué a trabajar en Zabaleta, en un centro de día, que trabajábamos con chicos en situación de calle. De ahí empecé a conocer también más el barrio. Y al tiempito lo conocí, bueno, ya lo entrevistaba en otro encuentro, a Maca, que él trabajaba también en el centro de día. En Villa Zabaleta. En Zabaleta, sí. Que es en Monteagudo y Alcorta. Y ahí van pibes, sí, que estaban en situación de calle, que estaban muchos en Zabaleta, muchos en Pompeya, que venían de toda la zona por ahí de Catán, de La Ferrer, con el tren Grano Sur, y quedaban en calle en Pompeya, tal vez iban a comprar pasta base a Zabaleta y terminaban medio varados ahí. Realidad para entrar. Le digo, vamos a decir que Zabaleta es una villa del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, que son asentamientos que se hicieron en la época, o se van a hacerse en la época de la naciente industrialización en Buenos Aires, que la gente del interior se quedaba sin trabajo y se venía al conurbano a buscar trabajar en las fábricas, y se iba asentando, iba haciendo su casita precariamente primero y después más o menos se armaba ahí. Generalmente eran asentamientos de la gente más humilde y siguen siendo, digamos, ha crecido muchísimo, qué sé yo, la 21-24 ahora tiene 60.000 personas y eran un conglomerado muy chico antes. Y una realidad muy, muy dura eso de que pasa con los niños en la pobreza, digamos, ¿no? Y ahí te metiste vos. Ahora, decime, ¿por qué crees vos que te viene esta inclinación a trabajar particularmente con chicos, con pibis, como dice vos? ¿De dónde te viene esa motivación? Que la mencionaste cuando estabas en la secundaria, dijiste ya tenía la inclinación de trabajar con chicos, chiques. Sí, me pasa que me lo disfruto un montón. Son situaciones sumamente complejas, pero me gusta acompañar, construir junto a los pibis. Ahora por después hablamos un poco sobre lo que es Orilleres, que es el proyecto en el que estoy ahora. Aprendo además un montón, aprendo todo el tiempo. y me parece que eso es una de las cosas más lindas. La inclinación, no sé, ahora que me preguntás esto, pienso de niña le organizaba los cumpleaños a mi hermana, entonces yo le hacía le preparaba los juegos en sus cumpleaños con sus amigues. Ella tiene 4 años menos que yo. Así que yo armaba como el organigrama de juegos para que todo el resto de los pibes que eran el cumpleaños de mi hermana jueguen. Así que creo que de niña vengo ahí como... Claro. Ahí como no sé muy bien de dónde más, pero bueno. Sí. Muy bien. Pero lo sentías a eso, lo sentías en el cuerpo, digamos. Sí. Y entonces cuando estabas estudiando en sociales, empezaste a hacer tus primeras prácticas en Zabaleta, en el centro de día, y con qué problemática llegaban los chicos ahí a... ¿Cómo fue esa primera experiencia también? Fue muy fuerte, eran algunos pibis muy chiquitos que ya estaban en situación de calle, en ese momento en su mayoría con consumo de pasta base. En 2001 fuertemente empezó el consumo de pasta base en el barrio y en los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y pibis de 10 años a 20 y pico de años, con situación de consumo, situaciones de violencia, la mayoría de las mujeres o trans, con situaciones de explotación sexual y abusos de manera sistemática, con infecciones de transmisión sexual, atravesando, digo, por el sistema penal desde muy chicos también, toda la persecución de la policía en esa zona y la complicidad ante las situaciones de explotación sexual también. Intentando armar algo en este contexto. Muchas situaciones de salud muy complejas y en ese momento intentando armar, digo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, digo, como todos los derechos vulnerados, en su mayoría pibes, que te decía, y que por ahí venían de otras zonas, muchos de González Catán por el tema del tren, que te decía recién, que por ahí iban hasta Pompeya, iban a comprar al barrio y se terminaban quedando ahí por el consumo. También con situaciones familiares sumamente complejas, tal vez familias enteras en situación de calle, o sea, los pibes con sus padres, con sus abuelos algunos, me acuerdo de algunas situaciones de familia de dos o tres generaciones de haber atravesado situación de calle. Así que bueno, arranqué ahí. ¿El grupo era numeroso el grupo que había o eran pocos que trabajaban con voces? No, eran muchos chicos que estaban, sí, que veníamos acompañando. Algunos iban al centro de día, otros estaban en calle y no accedían a concurrir. Pero bueno, ahí fue como un... Contame qué es la pasta base. La pasta base es lo que se llama PACO, que es el residuo de la cocaína. Lo que genera es un nivel adictivo muy grande, lo cual hace que consuman muchas dosis. Están a veces muchos días de gira sin dejar de consumir, sin dormir, sin bañarse. Tal vez en invierno sin abrigo, en situación de calle porque están consumiendo. Y genera mucha adicción y un deterioro muy grande que están asociados a las formas de consumo también. Y la forma de adquirir dinero para poder seguir consumiendo, en su mayoría las mujeres o personas trans, las situaciones de explotación sexual y todo lo que esto conlleva, o sea, situaciones abusivas, sistemáticas y de muchísima violencia. Recibíamos a chicas muy chiquitas, todas lastimadas, cortadas, quemadas. Por parte de proxenetas o de prostituyentes, o que las encerraban en casas y las explotaban sexualmente para darles para consumir. Y estamos hablando en ese momento de chicas de 12, 13, 14 años, niñas. Tremenda realidad. Y ahí después, como... La verdad que es conmovedor esa realidad, uno se queda sin palabras con eso. ¿Cómo sigue tu vida con sí, eso? Sí, con un sistema que culpabiliza y criminaliza, digo, a estos pibes también. Digo, donde sí. Muchas veces lo que plantea la sociedad que la alternativa es el encierro o una alternativa más punitiva, cuando en realidad... En vez de apuntar a garantizar derechos, venimos de varias generaciones que de familias que tienen todos sus derechos vulnerados y donde lo que se plantea es una criminalización a estos pibes. Totalmente. Yo me acuerdo hace 10 años atrás, nomás, por ejemplo, que una de las políticas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con la gente que estaba en situación de calle, en el caso de las madres con hijos, era sacarle los hijos. ¿Entendés? Sí. Para sacarlos de la calle, para no verlos en la calle, ya, caía la patota a la noche a donde estaban durmiendo y le sacaban los hijos a las madres. Y se los llevaban a casa, guarderías que tenían, pero en condiciones absolutamente precarias para el gobierno, digamos. Entonces, terminaban separando una familia ahí porque estaba en situación de calle. Y aparte, sin hacerse cargo la política social, digamos, de lo que genera el funcionamiento del sistema, de manera tremenda. Y el objetivo era que no se viera gente en situación de calle en el marco céntrico de la ciudad. Claro, eso te iba a decir, dependen, en algunas zonas molestan más, en otras no molestan tanto. Entonces también es hacia dónde se percibe. Sí, también cuáles son las políticas, digo, y cuáles son los estados de los paradores para personas en situación de calle. Hoy, ¿qué sucede con los subsidios habitacionales? Los montos que están dando del Ministerio de Desarrollo para alquilar es imposible, digo, poder hacer, ni cubrir la mitad de un alquiler. Y generalmente no están saliendo estos montos. No, claro. Entonces es sumamente difícil también como construir alternativas a esta situación. Además de toda esta persecución, se da como de manera simultánea un desmantelamiento de las políticas públicas, una precarización de quienes trabajan. Yo también trabajo en el Estado, digo, también se da una precarización de los laburantes, se cierran dispositivos, se cierran programas. En la Ciudad de Buenos Aires había un programa que pertenecía al Ministerio de Desarrollo, que trabajamos específicamente lo que era explotación sexual y trata, y este programa lo desmantelaron, hicieron un pasaje al Consejo de Derechos y se perdió la especificidad. No hay más un programa específico que labure esta problemática en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, los recortes ahora vienen por la parte social. El último acuerdo con el FMI, sí, fueron Sí. ejecutar la carta del FMI y vienen por el lado de la precariedad del trabajo público, trabajo estatal, digamos, por el lado de los recortes de los programas, por el lado de los recortes de los subsidios, por el lado de los recortes de la salud, digamos. Por ahí vienen todos los recortes. Y en una situación de aumento de la pobreza, estamos llegando al 50% de la pobreza en Argentina, que es la tendencia. Sí. Entonces, eso que ya estaba al rojo vivo en el 2001, que vos empezaste a 2002, 2003, que vos empezaste a vivir en Zabaleta, se fue profundizando. No es que se alivió. ¿Y cómo seguiste vos? Se tiene que gustar mucho, tenés que disfrutar de eso porque es un trabajo muy duro, digamos, ¿no? Porque uno no puede ser insensible a eso y evitar que te toque en los sentimientos esa realidad. ¿Cómo has permanecido con ese trabajo? Si bien digo, hay situaciones muy frustrantes y duras, también creo que hay situaciones que permiten pensar que es posible construir otra cosa, en un contexto también sumamente difícil. Y la posibilidad de esto de pensar que es posible construir otra cosa es desde la militancia también me está pasando, digo, como desde por ahí desde los laburos más formales o estatales en los cuales estoy, es sumamente complicado y creo que viene, que se va empeorando cada vez más. Digo que van a seguir recortando programas, van a seguir recortando subsidios, pero me pasa un poco esto, que la organización colectiva es de la militancia, es de una organización, me permite pensar que es posible poder armar otras cosas. Esto que la organización tiene que ser colectiva, que tiene que ser feminista, digo, por ahí un poco pensando desde dónde venimos construyendo y con el protagonismo también digo, de los pibis. Digo, poder corrernos digo, de un posicionamiento adultocéntrico en el cual somos los adultos quienes sabemos cómo hacer las cosas, sino poder aprender de los pibis. Y por ahí un poco esto a veces digo lo que se plantea, bueno, hay que darle voz a los pibes, hay que darle voz a las compañeras, es una voz que está y que es una decisión política escuchar esas voces. Entonces un poco intentamos como construir desde ahí. Thank you. radiosemilla.com.ar. Laura, contame cómo empezó lo de la organización para ayudarte en esta idea de lo que estabas trabajando. Digamos, ¿en qué momento lo del trabajo pasa a ser una militancia? ¿En qué momento hay ese quiebre, ese pasaje a la organización, la participación social? Conocí en ese momento, cuando estaba trabajando en Sabaleta, un grupo de artistas de la Villa 21, a través de Maca, de un compañero que trabajábamos juntos ahí en Sabaleta, él daba talleres de percusión a los pibis en situación de calle. Y un poco fue pensar, bueno, en este contexto, ¿qué construimos para que los pibis dejen de estar en situación de calle, para que no haya más pibis con consumo, no, que no haya más pibis, que cada vez dejen de entrar menos pibis a esta situación? Y ahí, bueno, fui conociendo otros artistas de la Villa 21 que venían dando distintos talleres y actividades, y nos empezamos a juntar y pensar en la posibilidad de armar un proyecto en conjunto y colectivo y que sea desde el barrio, para el barrio. Y ahí arrancamos con algunos talleres de música y de pintura en su momento, en la habitación de una vecina que nos prestaba ahí en su casa, y empezaban a venir cada vez más pibis, y ahí, bueno, nos vimos un poco ante la necesidad de conseguir otro espacio, que a través de la autogestión lo pudimos conseguir, pudimos tener un espacio que es propio, que es del colectivo. Fue un momento también medio complejo del barrio, esto fue alrededor del 2010, donde había muchas tomas de casas entre vecinos, con lo cual, bueno, había que adquirir el espacio y cuidarlo y ponerle el cuerpo para que no nos lo saquen, así que, bueno, fue ahí como un proceso también como de resistencia en el barrio, de darle contenido y de ponerle mucho cuerpo en ese momento. Bueno, y empezaron a venir cada vez más pibis. Hoy están en el espacio viniendo entre 80 y 100 pibes del barrio. Un poco nuestro propósito de principio era que el espacio sea coordinado por ellas, que puedan coordinar y ofrecer y dar los talleres ellas, y es algo que en este momento está sucediendo. Muchos empezaron a formarse ahí, después continuaron sus formaciones también o en la EMPA, en la UNA. La EMPA es la Escuela de Música Popular de Avellaneda, la UNA es la Universidad Nacional de las Artes, o en distintos espacios. Y hoy vienen coordinando las distintas áreas y los distintos talleres ahí de talleres. Después también una de las cuestiones que nos pasó es que, bueno, nos empezamos a pensar también como trabajadores de la cultura. Vimos la necesidad de empezar a construir y a darle forma a proyectos productivos vinculados al arte y a la cultura. Y esto, que sea también desde la autogestión, el cooperativismo, pues pensamos un montón de pibis terminaban con turnos rotativos en empresas, en fábricas, sumamente precarizados, y terminaban dejando su formación artística. Bueno, ¿de qué manera, digo, construimos una alternativa a esto? Y ahí empezamos con algunos proyectos productivos que en este momento está en uno de serigrafía feminista, otro de mayólica y vitró, y hay uno de lutería que está ahí más incipiente, y la idea es poder armar una sala de grabación, que por ahora está siendo sala de ensayo, pero la idea es que sea una sala de grabación. Después, otra de las cuestiones que también lo aprendí en el barrio, ¿no? Como mi acercamiento al feminismo fue desde ahí, fue desde el barrio, y de acompañar situaciones de violencia, de abuso y de interrupciones de embarazo a vecinas de la Villa 21. Y si bien podían no llamarse feministas, digo, eran unas luchadoras y unas feministas, aunque tal vez, no sé, 10, 15 años atrás era más complejo tal vez denominarse feministas y decir que acompañamos interrupciones de embarazo. Pero bueno, ahí aprendí, me acerqué a esta militancia y decir, bueno, sí, la militancia tiene que ser del feminismo, nuestra organización tiene que ser feminista, y lo aprendí con las compañeras del barrio todo esto. Y Laura, imagino que vos habrás visto resultados de este trabajo, que te habrán llenaba de satisfacción. Digo esto, un pibe que viene, ya sea en situación de calle o no, pero que viene con un montón de necesidades y encuentra por ahí en el arte una inclinación y la puede canalizar y puede esto, puede llegar a un conservatorio de música después del recorrido por ahí, digamos. Eso son las cosas que te alientan, que te alimentan. ¿Has visto mucho de eso? Sí, claro. Y también como la importancia de que no es una salida individual ni el me salvo yo solo, sino están en el espacio, están estudiando en el conservatorio y me estoy organizando acá también, y estoy organizando un taller para que otros pibis también puedan tener esta experiencia y puedan seguir organizándose. Eso es también lo que me reconforta, me llena de satisfacción, la posibilidad de pensar esto, que no es una salida individual, sino poder pensarla en el marco de lo colectivo. Uh-huh. Que a veces digo, me pregunto un montón, porque estos pibes con todas estas situaciones, con todas estas historias y todas estas violencias, a los 15 años han atravesado unas situaciones de violencia inimaginables por momentos, y me pregunto, bueno, ¿por qué están acá con ganas de organizarse en pandemia? ¿Por qué están con ganas de ir a buscar alimentos agroecológicos en el medio de una pandemia para repartir a sus vecines? Tienen ganas de seguir estudiando y organizar un taller de guitarra para dárselos de manera virtual a otros pibis que están en sus casas. Bueno. Ahí para decirlo gráficamente nada más, pero supongamos que una línea de aprendizaje anual, los chicos que ya tienen 2 años de aprendizaje le enseñan a los chicos que entran, por ejemplo, lo que ellos ya saben. Sí, y también un poco lo que venimos ahí como transmitiendo es que todos tenemos algo para transmitir. Si bien quienes vienen con más formación, tal vez están coordinando un taller, pero también nos pasa de pibis que vienen y dicen, che, yo sé hacer esto, me gustaría poder transmitirlo, y se arma ese espacio. Y esto es un poco lo que nos plantean en algunas devoluciones que nos han hecho, que sentirse con la posibilidad de enseñar, de transmitir y que se abra esa posibilidad, que los hace sentir que pueden. Y es algo como que planteamos siempre, tal vez no es necesaria una exhaustiva formación, sino tener un conocimiento y tener una experiencia y ganas de compartirlo y que ese conocimiento pueda circular, es sumamente válido y es transmitido a otros. Hay compañeras sí. Que están en la secundaria y dan talleres de apoyo para pibis que están en la primaria. Y se va armando y son propuestas de ellos para poder armarlo. Describime, Laura, ¿cómo es el lugar donde están? El barrio y el lugar físico. El barrio es en la Villa 21-24 de Barracas. Y el espacio físico, bueno, en este momento que te decía, cuando habíamos podido como adquirir este lugar, que lo compramos de manera autogestiva entre todos quienes formamos parte en ese momento del espacio, cuando arrancamos en su momento eran 2 paredes y un techo de chapa, y ahí lo que podíamos. Uh-huh. Y bueno, lo fuimos construyendo, lo fuimos agrandando. Y hoy contamos con un espacio donde se dan entre 15 y 20 talleres, donde en ese espacio también construimos una sala de ensayo, donde funciona uno de los proyectos productivos, donde contamos con un espacio más al aire libre, que es una terraza, que es donde hacemos las terrazas culturales, que las llamamos así, que estas las arrancamos en pandemia, en reconocimiento a las trabajadoras que estuvieron en primera línea durante toda la pandemia en el barrio, cocinando, llevando alimentos a los adultos mayores. Y también tenemos otro espacio en la misma manzana, que es construimos arriba de la casa de una vecina, el taller de mayólica Vitroy Lutería. Así que bueno, contamos con estos dos espacios. Y que los vamos. ¿Y cuál es la recepción que han tenido usted en el barrio? ¿Cuál es la relación que tiene? Creemos que somos un espacio, digo, arrancamos en el 2008, 2009, en este lugar más chiquito, y en la casa que estamos ahora estamos del 2011, y pudimos ir constituyéndonos como un espacio de referencia. Un poco lo que pensamos es esto, que los pibis que van se puedan apropiar del espacio, se puedan apropiar de las actividades, puedan coordinar y ofrecer las actividades o talleres que quieran, que tengan ganas. Y también me parece que venimos haciendo, tenemos un espacio de acompañamiento en lo que llamamos que tiene que ver con situaciones de garantía de derechos, donde venimos acompañando cuestiones vinculadas a lo habitacional, al acceso a la salud, al acceso a la educación, ante situaciones de violencia de género, y ahí venimos articulando con otros espacios, instituciones, programas. En lo que tiene que ver, digo, con derechos sexuales, también es un eje que vinimos abordando desde los inicios del espacio. Nuestra organización para viajar a los encuentros, ahora plurinacionales, también permitió generar un espacio de referencia también ante estas situaciones, digo, de una perspectiva feminista, y desde ahí también se acercan un montón de compañeros y de vecines al espacio. Si bien había muchas situaciones, pienso ahora o no, tal vez vinculadas a derechos sexuales y a la posibilidad de interrumpir sus embarazos, que no era posible por ahí plantearlas más abiertamente, nosotros fuimos un espacio al cual acudir ante estas situaciones, y que hemos, en articulación con centros de salud o con otras compañeras también militantes de otros espacios, acompañar y garantizar estos derechos. Y me parece, digo, que toda esta construcción, también el cotidiano en el barrio, permitió que nos vayamos constituyendo como un espacio de referencia y la apropiación del lugar también. Vamos a decir que es un lugar realmente hermoso, que uno tiene la impresión de que entra a una isla, a una isla de cultura, digamos, ¿no? Yo pensaba el otro día, cuando fui al espacio, lo significante, lo importante que era para los pibes tener un lugar que los contenga, en realizarse ellos como quieren ser, ¿no? En un ámbito social donde tiene la discriminación que hay en todos los ámbitos sociales, ¿no? Entonces que el pibe puede encontrarse en un ámbito de la suficiente libertad para ser. Es impresionante, porque eso es lo que yo vi sentir otro día, que era su espacio, era el espacio de ellos, eso se nota. Y un ambiente de cuidado y de afecto, muy integrador, que era notable. Por eso a mí me pareció una isla, digamos, ¿no? Porque bueno, vos salís después afuera, te encontrás con una realidad dura, y que tiene todo lo que tienen todas las sociedades, y todo lo que tienen los espacios de convivencia como la villa. Sí, está un poco lo que nos plantean los pibis que van, como que esto de la libertad y de poder ser libres y de poder ser quienes quieren ser y como quieren ser. Y para nosotros también, digo, como construir desde el amor y desde la ternura y pensando la ternura políticamente, digo, nos parece que en estos contextos de tanta crueldad y de tanta violencia, poder politizar la ternura es sumamente importante y que sea uno de los ejes de las construcciones colectivas. Lo intentamos que sea desde ahí. ¿Qué taller están haciendo ahí? Que son un montonazo. Así de como de 20 talleres que están haciendo más, me dijiste. ¿Qué talleres realizan en este momento ahí? ¿Y con pibes de qué edad? Dale, están yendo pibes de los 4 años, más o menos, que están en los espacios más de niñez, de juegoteca, hasta 20 y pico, 30. Es la mayoría de los pibis, las edades que tienen. Hay, como te decía, un espacio más de niñeces y preadolescencias, donde funciona una juegoteca, que es un espacio lúdico. Otro espacio para preadolescentes, que ya trabajando desde la literatura, es un espacio de lectura, con una fuerte impronta y eje en la ESI, que esto se fue transformando a pedido de los pibis que están formando parte de ese espacio. Que vienen con un montón de preguntas, interrogantes, que está buenísimo que a los 11, 12 años ya los tengan y se lo puedan plantear y se puedan posicionar desde esos lugares. Y que encuentren respuesta, digamos. Sí. Después hay talleres de danzas, uno de danzas creativas para niñas, otro para adolescentes, hay un taller de perreo. Después, dentro de lo que es música, hay talleres de canto, de rap, de guitarra, de piano. Hay uno de producción musical. Hay otro de canciones, que es más lo que es práctica en conjunto. Otro de lenguaje musical. Hay talleres de apoyo escolar para primaria. Está el espacio de lutería. Hay un taller de formación en serigrafía también. Seguro me estoy olvidando de talleres. Después están los proyectos productivos, que es lo que te mencionaba hace un ratito, que es el de mayólica, el de vitro y el de serigrafía. Hay un espacio de género, que ahora vamos a arrancar con unos talleres. La idea es poder armar una campaña gráfica de difusión de derechos de mujeres y disidencias, y eso poder construirlo a partir de distintos talleres e instancias de formación feminista. Y hacerlo después en articulación con el espacio de serigrafía, que se puedan las compañeras, compañeros que participen de la formación, digo, ver de qué manera, con qué consignas, con qué diseños, poder difundir en el barrio cuáles son los derechos, qué consignas se quieren salir a difundir. Bueno, estos son tal vez como algunos de los talleres que venimos dando en este momento. ¿Y qué apoyo encuentran, digamos, para desarrollar todos esos talleres? ¿O es todo de autoproducción, por decirlo de algún modo? Sí, en este momento están siendo autogestivos, no estamos recibiendo financiamiento. En algún momento hemos recibido algunos financiamientos, que fue lo que nos permitió también construir, comprar... Los equipamientos, los instrumentos, los equipos de sonido. Lo que tiene que ver específicamente con los talleres, no hay un financiamiento en este momento. Lo venimos construyendo de manera autogestiva. Autogestiva y autoformación, porque vos me decías que los chicos se quedan en el espacio a medida que se van desarrollando. Eso significa que un pibe puede haber venido a los 6 años, ahora tiene 18 y sigue estando en el espacio. ¿Sucede esto? Sí, es lo que sucede, sí. Hay pibes que los conocemos, claro, los vimos crecer. Claro. Sí, y bueno. Intentamos acompañar todo ese proceso, sí. Y que ahora vienen con sus hijes también. Ellos tal vez están coordinando algún taller y sus hijas vienen a la juegoteca. Claro. Mira, Laura, vamos a ir a otro pequeño corte y te voy a preguntar de la composición social ahí de que hay en este momento en la villa y donde vienen los chicos. Dale. Thank you. La historia que hoy les cuento de mis ancestros negros africanos, esclavizados, trabajaron mucho la tierra del amo con los andinos, se juntaron huacaínos, huancavelicanos, negros de Chincha, huacaínos, huancavelicanos, negros africanos. Acutilú, tilú, tilú, acutilú, tiluñarú, con la dicha que Dios me ha dado. Acutilú, tiluñarú, acutilú, tilú, tilú, acutilú, tiluñarú, con la dicha que Dios me ha dado. Radio Semilla, FM 106.5. Laura, la villa, antes había mucha migración del interior, del país, que conformaba la composición social, y después se sumó gente de Paraguay, gente de Bolivia, gente de Perú, gente de Uruguay también. ¿Cómo se desarrolla la vida social de la villa? Digamos, gente que viene de qué lugares y cuál es la inserción social que en general hay de la gente que vive ahí. Sí, como decías vos recién, digo, la conformación del barrio fue por personas migrantes, digo, de otras provincias de nuestro país, también una gran población paraguaya, así que muchos de los pibis que van al espacio son hijos o nietos de paraguayos. En lo que tiene que ver tal vez con el trabajo, digo, es trabajos en su mayoría sumamente precarizados, y lo que nos viene por ahí pasando, que los encontramos, es con dos o tres generaciones de que no han accedido a un trabajo de manera formal. En su mayoría, digo, se insertan tal vez como en áreas de servicios que son mal pagas, o en la construcción, o en empleos de manera informal. Y que son, digo, precarizados con, digo, y con ingresos que son insuficientes, digo, para poder garantizar cuáles son las necesidades del grupo familiar. Y lo que sucede que son tal vez extensas jornadas de trabajo donde, digo, los pibis quedan solos muchas veces en sus casas, y donde el hermanito o hermanita más grande se hace cargo del cuidado de los más chicos. Pero que tiene que ver con esto, digo, con las jornadas sumamente extensas de trabajo que tal vez tienen sus madres o sus padres que están a cargo de su cuidado. Y sí, lo que sucede es también como la vulneración de otros derechos, digo, en cuanto a vacantes a las escuelas, en cuanto a turnos a centros de salud. En este momento lo que también venimos reclamando en distintas redes es el pedido de profesionales de salud mental. Digo, hay muy pocos psicólogos en el barrio y una alta demanda, digo, que no se da abasto para poder garantizar y poder dar turnos. En lo que tiene que ver con la cuestión habitacional, el acceso a servicios, digo, nosotros no tenemos agua, tenemos que esperar que pase todos los días el camión para poder cargar agua, y esto le pasa a todos los vecinos de varias manzanas. Entonces, digo, hay una vulneración estructural de derechos, llueve y rebalsan todos los pozos locales. Entonces, digo, es muy, muy complejo la situación. En lo que fue en pandemia había situaciones de, digo, quienes estaban haciendo changas que también se fueron cortando, se fueron limitando, con lo cual el tema de los ingresos y de poder acceder a cuestiones como la alimentación, muchas veces se ven vulnerados estos derechos, digo, de pibis que no tienen para comer en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país. En un barrio donde llueve y sus casas se inundan y rebalsan los pozos locales, donde se corta la luz en invierno, donde se corta la luz en verano, donde no siempre hay agua, y donde hay un incremento, digo, de las situaciones de violencia de una manera muy compleja y entre pibis cada vez más chicos, pibes de 12, 13, 14 años, como insertos o expuestos tal vez como a situaciones de violencia muy complejas, y a nivel estatal no pudiendo dar una respuesta a estas situaciones. Entonces es muy difícil. Y la respuesta muchas veces es lo punitivo o la criminalización de estos pibis, cuando no problematizamos que hay un montón de derechos que están siendo vulnerados desde que nacieron y sus generaciones anteriores también. Sí, te preguntaba porque, digamos, es la expresión para mí cabal de cómo funciona el sistema. Digamos, la represión sigue siendo la respuesta del sistema, digamos, para la gente que vive en la villa. Y las villas siguen creciendo porque sigue habiendo inmigración de gente que sigue quedándose sin trabajo en sus lugares de residencia, en sus lugares de vida. Entonces tienen que buscar alrededor de la ciudad alguna forma de subsistencia, y que nunca deje de ser precaria, porque es decir, la expulsión del sistema se expresa muy claramente, o sea, la expulsión del modelo económico. Y el Estado... Sí, dale. No, pensaba esto que decía, y las barreras y las fronteras que se construyen en torno al barrio. Digo, en esto como de, se habla de un salir y entrar del barrio, que en otros barrios no hablamos, que entramos o salimos a San Cristóbal, entramos, salimos a San Telmo. En la villa sí, se entra y se sale. Entonces muchas veces lo que hablamos con les pibes es, ¿por qué pasa cuando se sale no como laburante precarizado, sino cuando se sale como artista, como pibe que se... No sé, que va a disfrutar, que se va a divertir? Es perseguido un montón de veces. Compañeros, cuando van a la EMPA a estudiar, la policía los para y les revisa la mochila porque no les cree que están yendo a estudiar. Y estas violencias suceden sistemáticamente y sucede porque hay una criminalización hacia ciertos rasgos físicos. Entonces, digo, es una violencia constante. Y poder construir otras alternativas en el medio de toda esta violencia a veces se hace muy difícil. Claro, es muy difícil si no cambias el medio social, las condiciones del medio social en que se desarrolla, es muy difícil trabajar con cualquier persona. Pero sin embargo, yo creo que esa es la gran virtud de Orilleres, digamos, ¿no? Que no cambia el medio, digamos, porque sigue sin haber trabajo para la gente, trabajo formal, siguen en una situación de discriminación, siguen en una situación de marginalidad territorial, Y sin embargo cambia la vida de los pibes que pasan por Origeri, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que esa es la gran virtud de que los pibes puedan saber que ese cuadro social no los limita. Saber que pueden estar encima de eso, que se pueden desarrollar por encima de eso y se pueden ver con dignidad, digamos, más allá de la, de las circunstancias que le toca atravesar, por la responsabilidad de las políticas, de los modelos económicos, digamos, donde el Estado es un instrumento a disposición de, ¿no? A disposición de esa, de esas formas de acumulación. Y grandioso que puedan tener esta puerta o esta ventana, si querés, digamos, para poder salir de esa realidad. Porque si no, el destino de estos pibes estaría condenado. Esta es la realidad. Que es lo que se puede, lo que puede haber sentido con los pibes que empezaban a trabajar ahí en la Villa Zabaleta, que decía, ¿cómo cambia esta situación si cada vez hay más pibes en estas condiciones? Cada vez hay más adultos que se abusan de los pibes en estas condiciones. Y cada vez más hay complicidad del Estado o de las fuerzas represivas con ese tipo de situaciones, como una situación sin salida. Es decir, sin salida en la medida en que no se puede cambiar todo. Pero ustedes ahí han inventado una salida para los pibes. Quizás esto sea lo más concreto, lo más virtuoso del trabajo que hacen y que lo ven en los resultados. Recién decías vos, y ya te voy a dar la palabra, porque ya estoy tomando la palabra yo. Recién decías vos la situación de carencia alimentaria en un país, te agrego, que produce alimentos para 300 millones de habitantes. Nosotros tenemos acá en Buenos Aires, en muy cerquita, digamos, carencias alimentarias. Y no hablemos de Chaco, no hablemos de Formosa, que se mueren por desnutrición. Entonces, ahí aparece en ese contraste palpablemente la contradicción social. Extremada acumulación de capital por un lado y pobreza extrema que se amplía por el otro. Digamos, ¿cómo te ves, Laura, en perspectiva desde esto que estás haciendo? ¿Cuáles son, digamos, las ilusiones que tiene con este trabajo que están haciendo, pensado, no sé, 5, 10 años adelante? ¿Cómo la ves? Una de las cuestiones que nos proponemos más como espacio es poder seguir fortaleciendo esta cuestión de concebirnos como trabajadores de la cultura y realmente poder fortalecer el trabajo autogestivo y que pueda generar espacios de trabajo digno para los pibis. Y también me parece que es poder hacerlo en articulación con otros espacios que también vienen resistiendo y vienen organizándose en distintos territorios. Me parece que tampoco es no es un espacio solo, sino que puede hacer de manera articulada y en red con otros espacios. Desde Origeri venimos conociendo un montón de espacios culturales que vienen resistiendo y que vienen organizándose desde el teatro, desde la música, desde el cine. Uh-huh. Y que nos parece esto, que es necesario poder armar un trabajo más colectivo y en red, quienes consideramos esto, que la construcción también es desde el arte y desde la cultura. Bueno, eso es una ambición política, te diría yo, porque venimos de una tremenda desarticulación social en todos los espacios, ¿no? Y empezar, sí, a articularse, empezar a converger en proyectos comunes, es una forma de romper con eso. Y venimos con una desarticulación que es un producto del sistema, pero un producto pensado del sistema. Cuando más desarticulados estamos, menos oposición o resistencia pueden tener a los modelos. Pero vivimos también tiempos difíciles, complejos, para lograr procesos de articulación, de unidad tan necesarios, digamos, es un desafío, digamos, es un desafío. ¿Y ustedes están encontrando eco, digamos, para hacer ese camino por el lado del arte? Y lo estamos empezando a construir también un poco, entendemos que esto que es sumamente necesario, digo, para una resistencia colectiva, que estos espacios, digo, también, digo, como cada uno de los proyectos son sumamente necesarios en su contexto, en su territorio, donde lleven a cabo también sus prácticas, con las particularidades también, digo, porque cada espacio lo desarrolla en función de donde lleva a cabo sus prácticas, pero que es necesario poder trascender lo local, poder trascender como las experiencias o los proyectos colectivos, digo, más de cada espacio, y sí poder armar un proyecto colectivo más común entre otros espacios, poder pensar como algunas líneas en común. Desde el arte nos venimos encontrando ya hace un tiempo con otros espacios que vienen articulando y trabajando en otros territorios. La articulación es difícil, el trabajo en red es difícil. También venimos todos, somos laburantes en este sistema, donde muchas tenemos dos trabajos para poder llegar a fin de mes. Entonces, bueno, también digo, en los momentos de la militancia, cuánto se puede destinar, es sumamente complejo. Vivimos un acelere y un individualismo donde poder pensar en el colectivo y los tiempos de lo colectivo y poder pensar que esto es un proceso también, que hay que construirlo, que hay que fortalecerlo, que muchas veces nos frustra porque queremos conseguir cosas en un tiempo que no lo conseguimos, no lleva más tiempo del que pensábamos. Son un montón de factores que entran a jugar también. Pero un poco lo que venimos pensando es eso, que sí, que es necesario poder trascender el barrio, poder trascender el proyecto que tenemos cada uno y poder armar algo en articulación con otros espacios. Nosotros pensando en Orilleres, lo pensamos desde el arte y la cultura, no escindido, de otras cuestiones, pero venimos como intentando articular y armar algo desde acá. Uh-huh. Ahí mencionaste algo vos que es muy real, muy concreto, que es cómo la pobreza pasa a ser un instrumento de la dominación también, en el sentido de que la gente pone como prioridad la sobrevivencia diaria, cotidiana, digamos, conseguir el alimento de todos los días, las necesidades básicas, digamos. Y eso termina absorbiendo no solo el tiempo, sino la cabeza, el sentimiento. Digamos, entonces, una parte del movimiento social está sumergido en eso, como está sumergido en eso, le impide por ahí tener un pensamiento más largo, tener otro pensamiento que le dé más dimensión política a su práctica social, digamos, ¿no? Y termina siendo un instrumento, en sí mismo la pobreza termina siendo un instrumento que utilizan y trabajan, digamos, como parte de la dominación. Y ahí en esos sectores sociales donde están ejerciendo ustedes se debe ver bastante claramente. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de llegar a la playa, va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene por tu lado solo su atarraya. El pecador habla pasan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. radiosemilla.com.ar. Contame de cómo ves, vamos a pasar a otro tema, pero que es tu tema también, cómo ves la lucha feminista en este país. Sorprendida. Sí. Me parece que la lucha tiene que ser desde los feminismos. Sí me parece que estas lógicas por ahí que veníamos charlando recién atraviesan también como todas estas dificultades de estos últimos tiempos y terminan también afectando y atravesando a los feminismos. Pero sí considero que tiene una potencia y es lo que permite... Lo que permite, me parece, como construir desde otro lugar. Entró un poco a lo que pensamos también, es como desde los feminismos comunitarios, villeros. Poder tener en cuenta, esto que te decía hoy, que muchas veces se plantea, bueno, hay que darle voz a, cuando fue como todo el debate por el tema de las interrupciones y por la ley de la legalización del aborto, lo que se planteaba era que las villeras no abortaban. Entonces un poco es bueno que las compañeras del barrio sí puedan plantear cuál es su situación. Y desde los feminismos poder potenciar que esto suceda, que estas voces estén, porque estas voces estén, que estas voces sean escuchadas. Teniendo en cuenta, me decía, una cuestión de clase, de etnia, que no es un feminismo de la academia, que habla de otras mujeres y disidencias, sino poder, que se construya esto desde los barrios, que se construya teniendo en cuenta una interseccionalidad, que pueda ser desde ahí que se construya los feminismos, que no sea un feminismo hegemónico que habla en nombre de otras compañeras. Muchas veces es complejo, también hay situaciones que nos atraviesan y que dificultan la construcción, pero no, nada, a mí en lo personal me parece que la construcción tiene que ser feminista, y nuestra organización construimos el feminismo e intentamos hacerlo desde ahí todos los días, con un montón de complejidades y de contradicciones que nos atraviesan. Mirá, me es muy grato escucharte, porque hay un montón de separaciones en los sectores sociales, esta fragmentación que hablábamos antes, y ante esa fragmentación, cuando nosotros hablamos de lucha social, creo que tenemos que poner por delante la clase, digamos, ¿no? Porque es como que el sentido de clase te ubica, digamos, en qué lugar estás parado de la lucha, muy claramente. Entonces, si hablamos del movimiento campesino, tenemos que hablar del movimiento campesino que tiene su particularidad, pero también tenemos que hablar de la clase campesina. Clase trabajadora en general. Y si hablamos del movimiento feminista, también tenemos que hablar de la clase. ¿No? Sí. Por esto de, justamente lo que decía vos, que no sea un feminismo que baja de la academia y que no se mezcla con determinados sectores sociales, sino un feminismo que reconozca la clase de donde está situado, digamos. Sí, un poco esto nos pasó cuando debatíamos el paro internacional de mujeres, un poco la pregunta que llevamos a las compañeras, bueno, ¿qué pasa? Lo que decían es, ¿qué pasa si las villeras paramos? Lo que decían las compañeras es, ¿podemos parar nosotras cuando tenemos laburos precarizados y donde esas horas que no vamos a trabajar no las cobramos? ¿Qué pasa si paramos las que estamos a cargo de los comedores comunitarios? ¿Ese día no se reparte comida a nuestros vecinos del barrio? Entonces también como poder situar, todos podemos parar de la misma manera, un 8M. Entonces esto que decíamos recién, digo, tener en cuenta esta perspectiva de clase, de etnia también, no es lo mismo ser migrante, ser campesina, que no serlo, que ser urbana. Entonces digo, son como todas cuestiones que también es necesario tener en cuenta para pensar los feminismos y la construcción feminista. Sí, y también de etnia, acá estuvo atravesado el movimiento feminista por una discusión, digamos, con la población indígena, pues justamente por estas cuestiones, ¿no? Es decir, y yo creo que si queremos avanzar, digamos, en estas posibilidades o en estas condiciones de cambiar todo lo que hay que cambiar, tenemos que partir de esa ubicación social, de esa situación de clase, para no perdernos, en teoría que no contemplan esos cambios profundos, digamos. Laura, mira, nos quedan pocos minutos. Decime ahora cómo se ve Laura en perspectiva, cómo se ve en esta lucha, en esta realidad, en esta vida que estás llevando adelante. ¿Cuáles son tus sueños, Laura? Mis sueños más próximos. Podemos empezar por ahí. Bueno, empezamos por los más próximos. Sí, por el momento digo, es como seguir construyendo desde el barrio y como te decía también recién, como poder trascender el barrio, entendiendo que la lucha no puede como por ahí centralizarse en un solo proyecto, si bien es colectivo, sino que tiene que poder pensar en cambios más estructurales. Que está difícil. Que por momento lo veo que se viene con un panorama muy complicado, pero bueno, que también pienso que colectivamente es posible pensar otras cosas, que hay compañeros que estamos intentando pensar otras cosas y construir conjuntamente otras cosas. Que este no es el sistema que queremos, que reproduce desigualdad todo el tiempo, que dentro de este sistema tampoco se puede construir una sociedad igualitaria, sino que va a seguir reproduciendo desigualdad, exclusión, expulsión. Y más situaciones de violencia. Así que el panorama es, o por ahí las perspectivas tienen que ver con esto, con poder construir otra cosa. Sí, porque el sistema no solo reproduce la desigualdad, que lo hace cada vez más descarnadamente, sino que reproduce la ideología, es decir, reproduce la forma de pensar que tenemos, la forma de valorizar, se produce la cultura. Por ejemplo, en el arte ustedes lo deben visualizar y deben luchar contra eso constantemente, digamos, ¿no? Esto, ¿quién es artista, quién no es artista? Porque unos sí, porque otros no. Porque si unos pueden trabajar de su arte y otros no. Que es parte de esa concepción ideológica, de esa mercantilización que tiene el sistema. Es decir, que esta reproducción del sistema y reproducción de la desigualdad se expresa de muchísimas formas. Bien. Esto específicamente de porque sé que tienen esta discusión de cómo sentirse artista y cómo poder aspirar a trabajar de eso, a vivir de eso, sin venderse a esa figura del artista que necesita el sistema. ¿Cómo lo viven? Sí, y muchas... Sí, que muchas veces es muy difícil. Y también, bueno, esto que hablamos hace un ratito, que muchos pibes terminan, digo, trabajando en otros laburos, no pudiendo ser artistas. Un poco lo que pensamos es esto, como la importancia de que el arte sea comunitario, que tiene que cuestionar, que tiene que estar apuntando a transformar, que tiene que poder contar también las historias que el arte o que la cultura hegemónica no cuenta o que cuenta de otra forma. Y las historias situadas también, que no sea un otro el que cuente la historia, sino también que la puedan contar desde el arte y desde la cultura, quienes son, quienes viven esa historia. Es muy difícil, vivimos en una sociedad de consumo donde nos impone que tenemos que consumir y que somos a partir de lo que consumimos. Más que nada las juventudes se las interpela como consumidoras y después se las termina condenando por lo que consumen. Entonces toda esta contradicción, poder pensarse artistas, poder producir obras de arte, a veces se hace muy complejo. Sí, lo que venimos pensando y lo hemos charlado en algunos encuentros también es que nos parece que toda producción artística es colectiva, más allá de que haya uno o dos personas que se suban al escenario a tocar la guitarra, a cantar. Digo, la producción de esa obra fue porque hubo un encuentro con otros, esa composición tiene que ver porque hubo un encuentro colectivo previo, porque hubo alguien que enseñó esos acordes, alguien que está haciendo el sonido, alguien que preparó el encuentro. Entonces intentamos pensarlo así y de esta forma intentar salirnos del iluminado, iluminada individual, poder pensarlo en términos de proceso también. Van a la raíz. ¿Cómo? Que van a la raíz con eso de que el conocimiento es social, que la apropiación es individual, pero el conocimiento es social. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y los pibes cómo lo toman eso? Yo creo que lo incorporan también un poco pensando esto de que cualquier compañero nos puede enseñar a través de su experiencia, a través de los conocimientos que tenga. Y hay una apertura a aprender, a compartir, que me parece que intentamos transmitirla desde que empezamos a armar el espacio. Y intentamos también que cada actividad que construimos también sea pensada de esa forma, y que cada tarea que hace cada uno para llevar a cabo una actividad cultural es importante, no es solamente quien está arriba del escenario interpretando un instrumento o bailando, sino que todo el resto que sucede para que eso se lleve a cabo también es sumamente importante. Intentamos construirlo desde ese lugar para poder pensar que la construcción artística es colectiva, más allá de quien sea el artista que está al frente interpretando una canción, por ejemplo. Y Laura, ¿cuánto son los adultos que trabajan en ese espacio que podamos decir que son animadores del espacio? Más o menos en general, contando también estos los chicos que han empezado chicos y se han quedado ahí, digamos que ahora son animadores del espacio. Y entre adultos y jóvenes que venimos coordinando actividades y talleres, seremos entre 30, 40. Y después hay otros pibis adolescentes y niñas que concurren a las actividades, sí. Ah, pero son bastante los que animan el espacio. Y todos esos chicos, esos 40 cumplen funciones, digamos, de transmisión, de organización. Hoy coordinando talleres o tal vez a cargo de otras actividades, como pueden ser, no sé, el mantenimiento del lugar, como puede ser la comisión de comunicación, distintas comisiones o espacios que nos fuimos organizando. Pibis hay entre 25, alrededor de 25, que vienen con estas responsabilidades, sí. Es buenísimo eso, porque la mejor forma de sentirte parte es hacer algo en concreto, o sea, hacer parte en un hacer. Uh-huh. Muy bien. Muy bien, Laura, dime tú, ahora te voy a meter en otro apriete. Dame un mensaje así, esperanzador desde lo que vos haces, pensando que te escuchan otros pibes. No, pienso esto, y también digo, habiendo visto crecer a estos pibes en el espacio, que me parece que colectivamente es posible construir alternativas a las situaciones, digo, de violencias estructurales que los atraviesan y que muchas están naturalizadas, y que se piensa que son las únicas formas y que hay un techo y que es hasta acá y que no se puede otra cosa, y que sí que es posible, y no de una manera individual y de un salvataje de a uno, sino que es posible a través de esta construcción colectiva. Y me parece que la referencia que generan estos pibes hacia otros pibes es sumamente fuerte y se consolida mucho más. Los pibes nos han dicho ver que otros vecinos están organizándose y se están organizando desde el arte y están pudiendo todo esto, los motiva a poder también sumarse a este proyecto y a esta construcción. Así que, bueno. Eso. Hermoso. Es revolucionario lo que ustedes hacen ahí, chicos, la verdad. Los admiro. Ha sido muy, muy grato, Laura, esta charla. Te agradezco mucho tu participación en Historias Comunes, que haya querido. Y por ahí podríamos programar un día, hacer un programa con los chicos. De ahí, sí. Estaría buenísimo. Y que ahí nos cuenten lo que ellos quieren contarnos. Uh-huh. Y que sea un programa para, como decís vos, escuchar esas voces. Que las voces están. Podemos uh-huh. prestar oído a esas voces. Sí. Bueno, lo organizamos entonces. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo grande y nos vamos a seguir encontrando. Bueno, a vos, Chongo, un abrazo muy enorme. Dale, estamos hablando. Se nos fueron las 2 horas del programa y nos resultaron cortas para esta escucha. Agradecemos nuevamente a Laura por esta compartida que nos dejó muchos aprendizajes. Y nos seguiremos encontrando, Laura, en el camino. El próximo sábado nos vemos nuevamente, nos escuchamos nuevamente con otra historia común que hoy camina por nuestro Avia Yala. Un abrazo que dure hasta entonces. Una familia aguanta un temporal.